caffè de cibo. Hey, oh, caffè de cibo. Oh, Rio Paradiso, caffè de Guatemala, calidad la buena y un buen aroma, y me gusta mucho. Oiga, oiga, una especialidad de chivo. Hey, oh, café de chivo. Hey, oh, café de chivo. Por un café bueno, chivo. Chivo. Por un café bueno, chivo. Chivo. Por un café bueno, chivo. Mala, calidad la buena y un buen aroma y me gusta mucho. Oh, Río Paradiso, oiga, oiga, una especialidad de chivo. Mala.